caminando en las calles, nada se parece igual. La noche y la gente, tranquila no te dejarán. Sé de un mundo con amores, lo que vives de verdad. Si te gusta California, hoy me decido con vos, donde nadie sepa que estoy. Bulla es lo que yo siento, todo el día, todo el día. En cada paso me encuentren, luciendo una remera más. Ahora vienes a decirme, rumbo a Mallorca. Vamos juntos, guarda todo. Lleva cosas con vos, donde nadie sepa que estoy. Pa-ba-da-da, ba-dum-bao, ba-dum-lao, da-ra-da-na. Pa-ba-da-da. Donde nadie sepa que estoy.